Se acabó la cena. Ella junta los platos, se va a la cocina. Y tú aprovechas a tocar mi mano. Ella no sospecha, tan solo te ama. Mi mejor amiga, qué tremendo drama. En qué difícil situación nos pone a veces el amor. Quiero escapar, pero me quedo porque te amo. Quisiera desaparecer, no destruir su vida, pero es más fuerte mi amor de mujer que mi amor de amiga. Dios me libre y me perdone por quererte tanto. Amor prohibido que me trae llanto, y sin embargo yo te siento mío. Dios me libre y no castigue mi alma enamorada, aunque el castigo no sabrá nada, si al final tú vivirás conmigo. Conmigo, querido, aunque el hacerlo se me parta el alma. Te ofreces a llevarme, pues se ha hecho tarde. Y ella no sospecha que intentarás amarme. Yo no digo nada, pues también deseo estar entre tus brazos, porque por ti